Hola, que Dios te bendiga. Este es tu servidor Rafael Hernández de atalayadecristo.net. Gracias le doy al Señor por tu vida y a ti por escuchar los mensajes de alerta que Dios me permite comunicar a través de Génesis 93.9 FM, transmitiendo desde el Tigre, estado Anzoátegui, Venezuela. Sigue firme en Cristo.